Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Es una manera de decirlo, ¿no? Sí, claro, claro. Digamos que aquí ya hasta hemos armado dos mates. Uno dentro del estudio, donde quedarán los microbios. Esto queda para que, bueno, venga que somos nosotros los que contagiamos a otros. Claro, exactamente. A ver, yo estoy mal. Usted, no sé. Está iniciando un resfrío, ¿no? Mm. Probablemente, una cosa por el estilo. Bueno, ahora un dueto de pañuelos probablemente. Exacto. Buenos días, Blas. Allí está, saluda con una mano, mientras con la otra lleva los controles de este Enredando las Mañanas, y así será hasta las 12 de hoy, ¿verdad? Mm. Bueno, día complejo, dijeron ayer. Ajá. En un desborde de optimismo, las compañeras y los compañeros de Enredando las Mañanas, de allá, sí, de La Rioja, ¿no? Uh-huh. Un día complejo. Yo diría que una semana compleja, conservando el optimismo. Ajá. Una semana compleja en este caso. Sí. Todo es complejo, todo, ¿no? Sí. Por lo menos durante un tiempo, hasta que veamos cómo se acomodan los zapallos en la medida que el carro avanza. Claro, por eso. No tomemos tampoco como una cosa que, bueno, sí. Vamos a tener mucho tiempo para preocuparnos. Sí. Ayer hubo una, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Una interesantísima opinión de Fernando Gómez en el Enredando. Uh-huh. Es una mirada sobre la reinstitucionalización, el debe de las organizaciones sociales y el haber también, ¿no? Sí, sí. De lo que se ha hecho, poniendo la mirada fundamentalmente en 2001, ¿verdad? Uh-huh. Compartimos ayer ese momento y realmente nos pareció, para mí, me pareció que estuvo sí, bueno. Me pareció interesante, y también me parece que es interesante porque también tratan de obviarlo, ¿no? Lo primero que se está diciendo es, esto no es el 2001. Sí. En algunos aspectos, ¿no? Digo, económicos y todo lo demás, es lo que están tratando, están sacando en otros momentos de la historia argentina, donde parecería que fuera más parecido este momento económico. Ah, vos decís específicamente la corpo, por ejemplo. Claro, se por exaltea ejemplo, completamente. Se exaltea, es algo que lo está dejando de lado, como que no hay. Me parece eso ha sido un cambio, más que todo para los argentinos, para los ciudadanos, para los que de alguna manera, muchos, porque si bien esto podemos dividirnos en tantos para un lado, tantos para el otro, podemos pensar cuántos gente nos fue a votar, sí, ¿no? Que habría que ubicarla en qué lugar se encuentra. Me parece de que pasó algo que cambió. Igual, ya que decís eso, Gra, yo diría que la palabra cambio hay que dejar de usarla por un par de meses, lo menos. Hay una saturación y ya uno se pone sensible. Había intentado hacer eso de no utilizar esa palabra y me salió así, me salió en el momento, me agarró. Sí, realmente, creo que hubo caminos que tomamos, encontramos otras herramientas a lo largo. Claro, con claro. Eso hemos... Hay dado cosas irresueltas, además, claro, en 2001, que era lo que decía Gómez ayer, ¿no? Claro, sí. O sea, sí. Nosotros nos sentimos parte también de ese camino que fuimos transitando, claro, por supuesto. Que si bien empezó con una asamblea, siguió siendo un medio de comunicación, sí, que hoy escucha, da y participa juntos con otros para poner otras voces. Así es, bueno. Y además, junto con esto, viene todo el momento disparatado de las mil y una análisis, en los cuales, bueno... dentro de ese disparate, nosotros también podríamos decir que 7.700.000 personas le dijeron no a los dos candidatos. Exacto. Entre los que no votaron, los que votaron en blanco, una cosa y la otra. Sí, igual es para aportar al disparate. Claro, igual general. Es otra historia, porque hubo una posibilidad de poner en blanco y otra posibilidad de es los que no votaron. Me exacto. Parece, que también merece ese análisis, ¿no? Sí, pero en particular yo conozco mucha gente que dijo, me quedo a tomar mate. Claro. claro. O hacer cosas más placenteras, porque hierba no hay. Concretamente, uno de las mensajes que recibí fue eso, me quedo a hacer esto. Bueno, está muy bien, digo, es su posición. Y es disparate por disparate, es lo mismo que empezar a pensar por qué se votó esto, por qué no se votó lo otro. Digo, adjudicarnos la posibilidad de esa interpretación, de esa capacidad de interpretación de un hecho que siempre es más complejo que señalar que hubo una fiscal del PRO poniéndose la camiseta yankee. Digo, es bastante más complejo que eso, me claro, parece, por supuesto, ¿no? Sí, bueno. Capaz podemos decir que ese tipo de análisis son los que llevaron a que uno se sorprenda de repente que no solo hayan ganado la provincia y sostengan la ciudad, sino que ahora hayan llegado ahí arriba. Claro, esta cosa es tan simplista, sí, y reductora. No obstante, nosotros hoy vamos a entregar, como hicimos cuando terminaron las PASO, que entregamos una suerte de premio al peor spot de campaña, que lo ganó De la Sota, bueno, en ese momento. Nosotros vamos a entregar hoy el premio a lo peor que escuchamos dentro de la campaña. Esta vez hicimos una amplia compulsa y 4 de los 5 que hacemos el Enredando las Mañanas. Esta es una amplísima variedad martes, de opiniones. Los días martes, efectivamente. Los otros tendrán sus... 4 de los 5 que hacemos hoy, el martes, este programa, decidimos entregarle este premio a José Pablo Feynman. Escuchémoslo. Ay, te conozco tanto. Conocer, bien. Sí. Sos un tipo de mucho humor, ya. Porque si no, no podés tolerar. Obviamente, nos tenemos que reír un poco. Tenemos que reír, porque si no, no podés tolerar que esta chica tan rica, tan linda, haya ganado de la provincia de Buenos Aires. No sabes lo que le va a pasar ahí, porque la belleza es pecaminosa en la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, esta chica puede gobernar brillantemente la provincia de Buenos Aires o puede ser víctima de ese trabajo y terminar en una trata de blancas, digamos, porque su belleza le va a condenar a eso. Pero bueno, nosotros los democráticos lo vamos a impedir. Totalmente. Te van a tratar un poco. Bueno, no sabemos de qué lo van a tratar, el audio que obtuvimos tenía ese corte allí. No nos dio para buscar más sobre el tema, nos pareció que era suficiente, mente revelador de un pensamiento realmente complicado, ¿no? Porque acá no es solamente una cuestión política, nos parece, ¿no? Meramente de cuál es el color, que nosotros bien lo tratamos inmediatamente después que ganó la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, efectivamente. Sino que, bueno, está ahí en juego una serie de cosas como la trata de blanca y demás, que realmente creo que nosotros no nos lo merecemos. Sobre todo viniendo de alguien que se considera como Feynman, un individuo tan inteligente, que muchas veces no participa de reuniones, como por ejemplo Carta Abierta, porque se aburre. Bueno. Por mi parte tengo una más antes de ir a la música y dígame. Saludar afectuosamente a los chicos del supermercado Día, de Nazca 1600, elecciones mediante, pasadas las elecciones, previo a las elecciones, siguen ocupando el local ya muy cerquita de los 2 meses, porque arrancaron por allá por fines de septiembre y están allí aguantando estoicamente en reclamo de sus derechos laborales. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.